Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Traigo una de las últimas investigaciones que se han hecho muy recientemente. Un científico que todo el mundo vamos a conocer. Vamos a hablar sobre otro punto de vista sobre la historia de Noé. Concretamente nos vamos a ir hasta el Mar Muerto, lugar que tenemos señalados ahí con una flecha. En el año 2000 se descubre en este lugar lo que parece ser una granja sumergida a 110 metros en el mar, en aquel lugar. El libro saca yo, saca eso, los fantasmas. A 110 metros de profundidad en aquel lugar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién es el descubridor y junto a quiénes lo descubre? Pues tenemos a Robert Ballard. Robert Ballard es muy conocido y todo. Yo creo que alguno de vosotros, o la gran mayoría, lo vaya a conocer, como el que descubre los restos del Titanic, del naufragio del Titanic, en el Océano Atlántico. Junto a científicos descubren este lugar, esta granja sumergida, y se dan cuenta de que no solamente es una granja lo que hay en aquel lugar, sino que es una civilización perdida prácticamente. Vamos a seguir. El libro es suyo, este libro no. ¿Lo tumbamos, León? Vamos a decir también. Bueno, pues ellos creen que la historia que viene en la Biblia es completamente distinta a la que ellos están investigando. Lo que nos han contado de Noé no es exactamente lo cierto. Están ante el descubrimiento, como he dicho antes, de una civilización o civilizaciones que quedaron sumergidas bajo el mar. Es decir, se encuentra eso allí en aquel lugar donde antiguamente no había nada, no había agua, no había mar. Seguimos adelante. ¿Ante qué podemos estar? Pues ellos creen que estamos ante el punto exacto donde ocurre, donde tiene lugar el diluvio universal. Si seguimos pasando, vemos un relato de la Biblia, un párrafo, concretamente del Génesis, que dice lo siguiente: Dios vio que la maldad del hombre era grande y decidió destruir toda su creación. Es decir, evidentemente, aquí nos encontramos ante una frase clave para resolver el misterio de Noé. Ese misterio que hoy día se está haciendo muy famoso. ¿Quién era Dios? Para nuestros ancestros no solamente existía un Dios, sino que existían más de uno. Más de un Dios. Eran dioses. Dioses que procedían de las estrellas. Y que está registrado, está representado y escrito que venían en vehículos voladores. Algo realmente curioso. Y algo a que estos investigadores atribuyen a presencia extraterrestre en la antigüedad. Es algo muy, muy, muy, muy escrito últimamente en libros. Para nosotros, bueno, evidentemente, Dios solamente hay uno, lo relacionamos con una fuerza divina, pero bueno, es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué nuestros ancestros creían en más de un Dios y nosotros a día de hoy solamente creemos en uno? Hay algo que se ha perdido en nuestra historia y que realmente pues es lo que se está intentando descubrir, lo que se está intentando pues al menos poder saber más sobre ello, ¿no? Pero claro, aquí viene quizás el tema candente, el tema más importante. ¿Por qué, si Dios destruye la Tierra con el diluvio universal, deja vivo a Noé y a toda su familia? Pues es una pregunta que me llevo haciendo, gracias David. Concretamente nos tenemos que ir a los años 40 y se halla en una cueva en la actual Cisjordania un manuscrito donde se contaba una historia. David, por favor. Tenemos a tres personajes en esta historia: Lamec, Matusalem y Enoch. ¿Quién era Lamec? Pues Lamec era un pastor que pasaba largas temporadas fuera de casa. Un pastor que en una de esas temporadas que sale fuera, cuando vuelve se encuentra a su mujer que está embarazada. Las fechas evidentemente a él no le coinciden, esto le conlleva a una discusión con su mujer. Él acude a Matusalén, padre de Lamec, a su padre, a pedirle una opinión, a que al menos le pueda contar o le pueda aconsejar, ¿no? Matusalén le dice a Lamec que lo cree a él, pero que también cree a su mujer. Fijaros, hay algo que aquí se contradice, ¿verdad? A la vez le dice que tienen que ir a ver a un señor, que es Enoch, que es el padre de Matusalén, abuelo de Lamec, y que este personaje está representado en la antigüedad como un dios que procedía de las estrellas. Estamos, para muchos investigadores, están ante un verdadero extraterrestre, un verdadero alienígena, alguien que venía de otro planeta. Si pasamos, vemos que el nacimiento, ese hijo que tiene Lamec, lo llaman Noé. Enoch le cuenta a Lamec que ese hijo lo debe de tener y que ese hijo es de los guardianes de los cielos. ¿Quiénes eran los guardianes de los cielos? Pues está contrastado de que en la antigüedad aquellos guardianes de los cielos bajaron aquí a nuestro planeta en objetos volantes, en objetos metálicos. ¿Quiénes eran? Pues se le atribuye de nuevo a seres extraterrestres. ¿Por qué digo eso? Que el nacimiento de Noé es muy similar al de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Dios está relacionado con esos antiguos extraterrestres, con esos antiguos dioses que procedían de las estrellas y que pues tiene una gran similitud con el nacimiento de Noé, que también es fruto de ese hijo, que no lo he dicho antes, pero Noé, la mujer de este Enoch, le cuenta a Lamec que su mujer ha sido embarazada por una inseminación artificial. Fijaros bien, una inseminación artificial en aquella época y que viene registrado en este manuscrito que se encuentra. Algo realmente que a mí me llama muchísimo la atención. Pasamos. ¿Qué creen los investigadores? Pues esos investigadores, capitaneados por Robert Ballard, lo primero de todo cree que el diluvio universal no fue un acontecimiento natural. Es decir, fue provocado. Como bien pone en la Biblia, Dios quiso destruir toda su creación. ¿Cómo lo hace? Pues a través del diluvio universal. Pero claro, aquí llegamos a un punto importante y un punto que los investigadores están tratando de dar una explicación. Una pareja de cada especie animal es la que mete Noé en el arca, en ese famoso arca. Es completamente imposible una pareja de cada especie animal que Noé lo pueda meter en un barco. Tiene que recorrer todo el mundo entero para realmente pues coger una especie de cada animal. Pasa David, gracias. ¿Qué llevaba verdaderamente a aquel arca? Pues los investigadores creen, no pero ni la yo, lo dicen ellos, que lo que podría haber llevado Noé era un banco de ADN en aquella época, en aquellos años, sobre todo ADN de todas las especies de animales que existían. Recordemos, Noé, el hijo de Dios, el cual cuando ocurre el diluvio universal, lo salva a él y a su familia. Una pareja de cada animal también son salvadas. ¿De qué manera lo hace? Pues si realmente estamos ante seres que venían de otro planeta con una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, aquí podemos tener quizás uno de los datos que los investigadores están dando. Ese banco de ADN de cada especie animal y que esos supuestos seres, esos supuestos dioses, daría a Noé para que se salvaran todos. Si pasamos, David, gracias. En la actualidad tenemos dos puntos, dos lugares, en los cuales se está haciendo estos experimentos. Uno es en la isla del Ártico, en Svalbard, que se está, pues, las raíces de las plantas, el ADN que contiene todo eso, todo aquello, se está guardando, porque evidentemente la mano del hombre está haciendo estragos y no se sabe nunca lo que puede ocurrir. Todo eso está siendo guardado en ese banco. En el Museo de Historia Nacional de Londres, si vamos allí, no sé si alguno habéis tenido la oportunidad de ir, nos encontramos algo muy similar, pero con animales. Se está guardando ADN de animales que actualmente están en peligro de extinción. O sea que estamos, si esto lo cuentan estos investigadores, pasó en la antigüedad, estamos ante, pues, quizás un cambio de mentalidad que tenemos que tener el ser humano a día de hoy. Pasamos. ¿Cuál es la conclusión a la que llegan estas personas? Pues primero que Noé puede ser el segundo hijo de Dios, el primero Jesús de Nazaret. El segundo puede ser perfectamente Noé, porque son historias muy, muy similares. Que el mar muerto evidentemente fue formado a partir de ese diluvio universal que ocurre en aquel lugar. Y que evidentemente los investigadores creen a día de hoy que el ser humano fue un experimento que hicieron fuera de este sistema solar algunas civilizaciones que existían en otros planetas. Concretamente, está ubicado en uno muy famoso que es la constelación de Sirio. De ahí se cree que puede venir toda esta historia relacionada. Yo he querido poner esta foto para que la veáis. Monte Ararat. Lo que se ve, pues es curioso, es el punto donde se dice que está el arca de Noé. Y evidentemente ahí lo que podemos ver todos es una forma de un barco. Un lugar donde se han sacado incluso astillas de madera. Algunos piensan que ese es el verdadero arca de Noé. Otros dicen que no, pero bueno, ahí está. Y aquí tenemos otra foto vista por satélite, que evidentemente tiene una gran similitud con los barcos que hoy día conocemos. La proa, la popa, ¿es el arca de Noé? ¿No es el arca de Noé? Pues bueno, pues los investigadores están tratando de contrastar esto a día de hoy. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. La guía secreta de América, los hijos del sol. ¿Qué es esto? Yo quiero llevaros hoy a hacer un viaje. Un viaje a lo largo del tiempo, desde hace 21.000 años hasta hoy. Un viaje a otro continente, América, para que conozcáis esas culturas que vivieron hace muchísimos años en aquel lugar. Algunas de ellas aún hoy en día viven allí, como son los mayas, cosa que muchos de vosotros diréis, los mayas, ¿sí? Los mayas siguen existiendo, nunca se acabaron los mayas, y que conozcáis las historias, los secretos, los misterios que tiene un continente, América, que aunque lejano en distancia, es muy cercano en nosotros por la historia. Veréis, todo empieza en Mesoamérica. ¿Qué es Mesoamérica? Mesoamérica la podemos definir de dos formas. Una, si veis ahí un territorio en el cual va desde la mitad aproximadamente de México hasta lo que es el país de Honduras, al sur de México. Todo eso, donde ahí se ve culturas como son los toltecas, Tenochtitlán, lo que son los mixtecas, olmecas, zapotecas, etc. O bien, lo podemos englobar en un periodo de tiempo. Desde el 21.000 antes de Cristo hasta el año 1521, año en el que los españoles llegan a una ciudad, Tenochtitlán, hoy conocida como México Distrito Federal. Bien, comencemos con esa cultura. Los olmecas, una civilización de la cual se sabe muy poco y a la vez es quizás de las más importantes que existieron en América. Una cultura que data del año 1200 a.C. hasta el 400 a.C. Una cultura que es conocida como la cultura madre de Mesoamérica, la cual sobre todo es conocida por esas grandes cabezas que tenéis ahí. las grandes cabezas olmecas. ¿Y qué particularidad tiene? Mirad, los olmecas tienen una leyenda en su historia que dice que ellos, su cultura, nació de una civilización que vino más allá del mar. Una civilización que vino más allá del mar, es curioso. Sobre todo si empezamos a pensar en civilizaciones desaparecidas, los atlantes. Sobre todo si empezamos en una teoría que existe en muchos investigadores, y es que los egipcios llegaron a cruzar el Atlántico mucho antes de que lo hiciéramos los españoles. Si veis esa cabeza olmeca que tenéis ahí, tiene rasgos negroides, esos labios anchos, esa nariz achatada, esos ojos profundos. Bien, pues, dicen los investigadores que los olmecas son aquellos descendientes de los egipcios que llegaron desde estas tierras del Cairo hacia un continente desconocido, más allá del mar, América. De hecho, existen vestigios a lo largo de muchos territorios de México y de América, de Estados Unidos, en los cuales hay, bueno, pues algunas piezas que son egipcias. Osiris, el dios Ra. Ya veis como incluso la cultura mesoamericana tiene mucho que ver con lo que es Egipto, sobre todo los dioses. Bien, esta es la cultura madre, los olmecas. Pero de ella pasamos a otra cultura, quizás la más conocida, los mayas. Los mayas datan del año 2000 a.C. hacia 1546 después de Cristo. Es la última cultura, y digo, entenderme lo que voy a decir ahora, que desaparece, entre comillas, de América, después de que llegaron los españoles. Nosotros, desgraciadamente, arrasamos con todas las culturas americanas. Destruimos grandes culturas como fueron los aztecas, por ejemplo. Bien, pero los mayas son muy conocidos, sobre todo han sido muy conocidos hasta el año pasado, hasta el 21 de diciembre. Ese 21 de diciembre que decía mucha gente que se acababa el mundo, que los mayas habían dicho que se acababa el mundo. No, los mayas nunca dijeron que se acabaría el mundo. Ese calendario que tenéis a la derecha es el famoso calendario maya. Un calendario en el cual en el centro está Kukulkán, el gran dios maya, el dios creador de la cultura maya. Y alrededor tenéis esa serpiente emplumada. Bien, pues, el calendario maya lo único que dice es que esos 5.135 años son los que datan desde la creación de la cultura maya hasta el día de hoy. Eso es lo que significaba ese calendario maya. Los mayas nunca dijeron que se acabaría el mundo. Bien, de los mayas que tenemos, quizás pues las mayores ciudades que existen en México hoy en día, quitando por supuesto Teotihuacán. Pero tenemos ciudades como puede ser Chichen Itza, como puede ser Palenque, como puede ser la ciudad del Mirador. Grandes ciudades que hoy en día, en alguna de ellas existen solamente un 10% al descubierto. Las ruinas de estas ciudades están absolutamente absorbidas por la selva. ¿Y por qué desaparecieron? Mirad, los mayas, tanto los mayas como los aztecas, crearon enormes ciudades, gigantescas ciudades para su época. Ciudades en las que en algunas de ellas llegaron a vivir 200.000 personas, cuando en ciudades punteras en Europa, en el viejo continente, solamente vivían 80.000. Bueno, ¿y por qué desaparecieron entonces? Los mayas tenían por costumbre encalar, dar con estuco a sus casas, a sus grandes monumentos y a sus territorios, a sus caminos. Para conseguir ese estuco tenían que talar muchísimos árboles y mezclarlo con otra serie de productos para llegar a dar esa dureza. Esa poda, esa tala indiscriminada de esos árboles en la selva, provocado que hubiese muchísimas lluvias torrenciales que arrasó el suelo. Tanto los mayas como los aztecas y todas las civilizaciones mesoamericanas prácticamente vivían de lo que es la agricultura y la ganadería. A provocar estas lluvias torrenciales y liquidar por completo toda la riqueza del suelo, llegó a empobrecer tanto el suelo que se tuvieron que marchar de esas grandes ciudades. ¿A dónde? Precisamente a las selvas, donde después fundarían ciudades como Mirador o como Tikal. A las selvas precisamente de Honduras. Dejaron la península de Yucatán para dirigirse hacia la zona de Honduras y El Salvador. Esa fue la desaparición real, y digo entre comillas, desaparición de la cultura maya. Pero hay más culturas. Tenemos la cultura de Teotihuacán, una cultura la cual se centró en un lugar muy pequeñito. Lo tenéis allí marcado en el círculo. Teotihuacán está justo en el centro, muy cerca de lo que hoy es México Distrito Federal, a unos 40 kilómetros. Tenemos otras civilizaciones como los zapotecas, una civilización muy desconocida en América, una civilización que se limitó solo a la agricultura, pero fueron muy inteligentes, tan inteligentes como que se pusieron de acuerdo con los olmecas, que aún estaban ahí, e hicieron grandes negocios con ellos. Eso hizo que su civilización fuese de las más ricas de América. Tenemos otros como los mixtecas y otras culturas como puede ser la cultura tolteca. Pero pasamos quizás a la otra gran cultura americana, los aztecas. Fijaros, los aztecas es una civilización que gracias a ellos hoy en día conocemos a México tal y cual lo conocemos. Fue una cultura que llegó a crear el primer gran imperio de América, el Imperio Azteca. Un imperio al cual se le conoce grandes reyes, como puede ser Moctezuma. Un imperio que hizo que su ciudad Tenochtitlán fuese la más grande del mundo en su época. Y digo del mundo. Una ciudad que tenía todos los avances que hoy en día podemos imaginar. Todos. Pero sobre todo, una cultura que llegó a tener tantos conocimientos arquitectónicos que hoy en día, no han sido superados. Así de claro. No han sido superados. La cultura azteca tiene una leyenda que dice que su gran dios le prometió una tierra, la tierra prometida también, eso que tanto nos suena, ¿no? Pues esa tierra prometida le dijo su gran dios que sería aquella cuando viesen a un águila posado en un nopal y comiéndose una serpiente. Bien. Pues cuando llegaron al lago Texcoco, el lugar donde se fundó Tenochtitlán, vieron como un águila estaba precisamente encima de un nopal comiéndose una serpiente. Ese es el símbolo, el escudo precisamente del México de hoy en día. Ese águila comiéndose a esa serpiente encima del nopal. Bien, aztecas. AZT. Dice la leyenda también que la cultura azteca también venía de más allá del mar. De hecho, el nombre original del imperio azteca era los Aztlán. ¿Os suena, verdad? Los Aztlán, Aztlantes. Quizás puedan ser los descendientes de ese continente desaparecido. Desde luego, conocimientos tenían para ello. Pero es más curioso aún. Si pensamos cómo se hizo Tenochtitlán, Tenochtitlán se hizo en medio de un lago, el lago Texcoco. Se hace una ciudad redonda. Hay que pensar que la Atlántida, la ciudad de Atlantes, era una ciudad redonda. Pero es más, la ciudad de Tenochtitlán se hace circular y en anillos concéntricos, con agua que es diferenciada cada parte del anillo. Curiosamente, como dice la historia, que era también la ciudad de Atlantes. Ahí dejo ese dato, que cada uno saque la conclusión que quiera. Hay más culturas. Chichimecas es una cultura que no se puede decir que fuese única, sino que era de diferentes pueblos unidos, hacían una fuerza común ante el gran imperio azteca y ante los mayas. Pero si vamos más al sur de América, si nos vamos al cono sur de América, tenemos a dos grandes civilizaciones. Una, quizás muy desconocida, los Quimbayas. Una civilización que fue creada en Colombia. Una civilización de la cual sabemos que eran unos grandes joyeros. Trataban el oro como nadie. Tienen grandes piezas que hoy se encuentran en los mejores museos del mundo y dicho por los mejores joyeros del mundo, la calidad de esas piezas, de esas joyas, son incapaces de igualarlas a día de hoy. Evidentemente estamos hablando si utilizamos las mismas herramientas que usaban en aquella época. Y tenemos, por supuesto, la otra gran civilización de Sudamérica, los Incas. Esa civilización que ocupó todo lo que es la zona del Perú, toda esa cordillera, y que, por supuesto, tenía esas grandes ciudades como era la ciudad de Cuzco, por ejemplo, o la ciudad de Machu Picchu. Bien, hasta aquí una breve presentación de todas esas civilizaciones que vamos a ver hoy en día cómo llegan hasta hoy, ¿no? Pero vamos a empezar con esos enigmas de esas ciudades, de esas civilizaciones, perdón. El primer gran enigma de esas civilizaciones es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, Kukulcán para otros, Viracocha para otros, el dios Llorón. ¿Por qué un enigma? Mirad, porque es curioso cómo civilizaciones tan distantes en el tiempo heredan un mismo dios, la serpiente emplumada. Una historia que además se parece muchísimo a la historia de Jesús de Nazaret. Una mujer que queda embarazada por una entidad divina y tiene un hijo, el salvador de una civilización, la civilización maya. ¿Os suena, verdad? Pues ese dios, esa serpiente emplumada que veis ahí, dice la historia que un día asciende a los cielos y que después, al cabo de muchísimo tiempo, los mayas aún esperan la llegada nuevamente de Quetzalcóatl, de Kukulcán, como queramos llamarlo. Esa historia, fijaros que estamos hablando de civilizaciones que se encuentran a 9.000 kilómetros de distancia de aquí. Y sin embargo tienen una historia igual a la historia de Jesús de Nazaret. Curioso. Seguimos. Comenzamos con los grandes enigmas de estas civilizaciones. ¿Y qué mayor enigma que todas sus grandes ciudades? Mirad, la ciudad de Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, como yo os decía antes, es muy curioso, porque tiene realizado a lo largo de todo, se ha podido comprobar por todo lo que es excavaciones arqueológicas, cómo tenían realizado todo un sistema de alcantarillado. Si pensamos que aquí el alcantarillado nos llega gracias a los romanos, me parece que los romanos no inventaron nada, estaba inventado. Pero es más, tienen sistema de alimentación de agua a la ciudad a través de acueductos que iban desde las montañas, desde las laderas de la montaña que rodean la ciudad de México, Distrito Federal, Tenochtitlán, hasta esa ciudad. Acueductos. También estaba relacionado con los romanos, ¿verdad? Tampoco lo inventaron. También estaba inventado ya. Una ciudad inmensa. Más de 200.000 habitantes. Os he dicho al principio, las grandes ciudades en Europa en esa época no superaban los 80.000. 200.000 habitantes, con un sistema, además, perfecto en armonía de sus habitantes. No como ahora, ¿verdad? No tenían problema en absoluto. Y además, sobre todo, un sistema de fortificación de la ciudad para evitar invasiones, perfecto. Ese sistema anillado de la ciudad y protegido siempre con ese agua de ese lago de Coco. Más ciudades. La ciudad de Teotihuacán. La gran ciudad que muchos dicen que es maya. No. Teotihuacán no es maya. Teotihuacán, cuando los mayas llegaron a esa ciudad, ya estaba construida. Los teotihuacanos, la ciudad teotihuacana, la cultura teotihuacana, es anterior a los mayas. Y son los que crearon parte, la base de esta ciudad. No digo que los mayas no hicieran absolutamente nada, en absoluto. Sí, hicieron. De hecho, ahí tenéis arriba la gran pirámide del Sol y la gran pirámide de la Luna, desde donde está tomada la fotografía de abajo. Las dos grandes pirámides que nada, en absoluto, tienen que envidiar a las que están en el Valle de Yixar. Esas pirámides que muchos quizás las relacionen con las películas estas de que hemos visto en televisión de los mayas, ¿no? En las cuales pues se cortaban esas cabezas y se hacían esos sacrificios. Bien, deciros que para la pirámide del Sol, en su inauguración se cortaron 40.000 cabezas. 40.000 cabezas para dar gracias al gran Dios por finalizar esa pirámide. Imaginaros que son 40.000 cuerpos ahí tirados. Tremendo. Continuamos. La primera gran ciudad de misterio de los mayas, Palenque, la ciudad conocida también como el astronauta de Palenque, ese que veis ahí a la derecha. Lo que representa es el dios Pakal o el rey Pakal, Pakal II, Pakal el Grande. Ese gran rey, si os fijáis, es curioso porque dice que parece estar montado en una nave, sentado en una nave, pilotando, y que incluso la parte de abajo parece ser pues el fuego que sale por las turbinas de esa nave. En absoluto. Parece que estoy machacando aquí todos los misterios. Pues no es así. Lo que representa es la entrada hacia el inframundo de Pakal de espalda. ¿Por qué de espalda? Porque dice la cultura maya que si se entra de espalda al inframundo, nada puede temer, nada tiene que temer quien entra de espalda al inframundo, pues su alma ascenderá posteriormente hacia los cielos. Por eso la representación de Pakal, del gran rey Pakal II, de espalda a entrar al inframundo. Lo que sí es cierto, nadie puede decir que esa paraidolia que se ve ahí, pues parece que Pakal esté pilotando una nave espacial. Ya digo, no es así. Pero sin embargo sí que es curioso Pakal II, su tumba. Mirad, se ha encontrado en la tumba de Pacal II grandísimas joyas, sobre todo una máscara de jade que se encontró totalmente destrozada y que al reconstruirla es una auténtica joya. Pero lo más curioso es la tumba en sí de Pacal II y ese cuerpo de Pacal II. Mide aproximadamente 1,80 m. La altura media de los habitantes de Palenque, de cualquier ciudad maya de aquella época, era aproximadamente 1,45 m, 1,50 m. Él, sin embargo, era 1,80 m. Estamos hablando prácticamente de un gigante en la época maya. Pero hay más. Su sangre se ha podido ver gracias hoy a los adelantos que existen en la tecnología, en la investigación médica. No coincide en absoluto con el tipo de sangre que había en aquel territorio. En absoluto. Si no es de esa cultura, ¿de dónde aparece Pacal? ¿Puede ser también uno de esos descendientes, de esos egipcios que llegaron a América, de esos que comentaba al principio? Estamos hablando de dos culturas, los olmecas y los mayas, que no tienen mucha diferencia en el tiempo. Prácticamente convivieron. Por lo tanto, ¿por qué no pensar que Pacal podría ser también uno de esos descendientes de los egipcios? Porque es más, su sangre sí coincide con la de esta cultura, la egipcia. Más ciudades. Tres grandes ciudades mayas: El Mirador, Chichen Itza y Tikal. Mirador, la ciudad de las torres, como se conocía, es la que tenéis arriba, esa representación que hay arriba. A la izquierda tenéis un mapa donde están representadas las grandes ciudades mayas. Chichen Itza, la que tenéis en el centro, esa pirámide que tenéis en el centro, es la que está más al norte, en la península del Yucatán. Bien, pues Chichen Itza tiene una historia curiosa en su pirámide. Si os ponéis delante de la base de la pirámide de Chichen Itza y tocáis, dais una palmada, va a sonar un sonido muy extraño. Un sonido que es idéntico al sonido de un pájaro típico de aquella zona, el quetzal. Es curioso cómo una cultura como la maya, si nos vamos en el tiempo, esa tecnología, hay que ser bastante avanzado, es capaz de imitar con una construcción arquitectónica como es la pirámide, el sonido de un pájaro. Y Tikal, esa ciudad que tenéis abajo del todo, que es en la que está basada la película de Apocalipto, de Mel Gibson. Esa, si os fijáis, y si hacéis memoria de aquellos que habíais visto esa película, son las imágenes, evidentemente reconstruidas después para el cine, que es en la que se inspiró Mel Gibson para hacer esa película. Una pirámide, o sea, una ciudad, perdón, Tikal, en la cual tiene pirámides que alcanzan pues la friolera de 70 metros de altura. Pensar que quizás de las pirámides más altas que había en aquella época eran aproximadamente unos 27-30 metros. Aquí estamos hablando de 70 metros de altura. Bien, pues vamos a continuar. Evidentemente, si bajamos al sur, qué mayor misterio que la ciudad de Machu Picchu. La ciudad de Machu Picchu, creada por los incas, tiene también una historia muy curiosa, porque hay mucha gente que piensa que Machu Picchu se creó para que todo lo que es la familia inca, la familia del gran emperador inca, se fuese allí para protegerse de los españoles. En absoluto, Machu Picchu ya existía. Machu Picchu era una ciudad de recreo, de descanso para el emperador y su familia. Y fue descubierta de casualidad, por casualidad. Iban buscándola, es cierto que la iban buscando. pero estaban ya desesperados, cansados, agotados de buscarla. Y en una ciudad que estaba muy cerca de Machu Picchu, Chinchero, que aparece allí, pues estaban descansando y por la mañana temprano el guía que llevaba el grupo de exploración estaba dando una vuelta, y cuando salió de la casa, al mirar, al despejarse las nubes, se encontró que apareció de pronto la ciudad de Machu Picchu. Ya digo, es una ciudad que ya existía, era una ciudad de descanso para la familia imperial inca. Y una ciudad también muy curiosa. Si nos vamos al lago Titicaca, encontramos muy cerca la ciudad de Tiahuanaco, la ciudad donde se encuentra ese dios que veis arriba de ese arco, de esa puerta, el dios Chorón, el dios Viracocha, el gran dios para los incas. Bien, pues la ciudad de Tiahuanaco es otra ciudad que nos da a pensar que los egipcios llegaron allí. Los egipcios y quizás algún que otro, vamos a decir, santo. Y os explico por qué. Resulta que la ciudad de Tiahuanaco, que tiene una zona portuaria, las losas que se unen, o sea, las losas que forman el suelo de ese área portuaria, están entrelazadas, cada una de esas losas, por una especie de grapa, de grapas hechas de cobre. Bien, pues esas grapas son idénticas a las grapas que unen muchas de las rocas que forman parte de las grandes ciudades egipcias. Idénticas. No cambian absolutamente nada. Pero sin embargo, cuando llegan los españoles, se dan cuenta también que en los edificios de Tiahuanaco, en la base de los edificios, todos, al igual que en la cultura maya, todas las bases de los edificios, casi todas, están con la cabeza de su dios Kukulcán o la cabeza de esa calavera que representa tanto a las culturas mesoamericanas. Aquí, en Tiahuanaco, todas las bases de los edificios tienen una cruz. Una cruz. ¿Quién llevó la cruz a América si los primeros que llegamos allí fuimos los españoles? Es más, se encuentra con una representación de un señor barbudo. En América no se estilaba la barba. Un señor barbudo con un casco. Curiosamente, un señor barbudo con un casco y con una cruz. ¿Quién pudo ser? Se cuenta que Santiago el Menor viajó por todo el mundo para proclamar la palabra de Jesucristo. ¿Pudo ser él? Quizás. Alguien, desde luego, llevó la cultura o llevó la religión católica y caló en esta cultura, la cultura de Tiahuanaco. Pero en el lago Titicaca además se ha encontrado otra cosa. Jacques Cousteau, ¿os suena, verdad? Pues Jacques Cousteau hizo una exploración en el lago Titicaca, porque desde el cielo se pudo comprobar en un día claro que en el fondo del lago Titicaca hay otra ciudad sumergida. Pero aquí viene un gran misterio. El lago Titicaca se forma hace aproximadamente unos 20-30 mil años. Aquí está el amigo Jesús, que me puede decir si en 20-30 mil años habíamos gente con capacidad de construir eso. Me parece que no, pero estaban algunos por los árboles todavía subidos y colgándose con el rabo. Sin embargo, hay una ciudad sumergida en el fondo del lago. Para que una ciudad esté sumergida en el fondo del lago, tiene que existir esa ciudad antes de que esté el lago. Algo que todavía nadie ha podido dar una explicación. más. Dos grandes pirámides más, como es la pirámide de Tlatelolco, os lo traigo aquí para que tengáis una idea de cómo eran las primeras pirámides, es evidentemente el campanario religioso que tiene arriba, es la pirámide más antigua de Mesoamérica, la pirámide de Tlatelolco. Y una pirámide muy curiosa, la pirámide de la derecha, la pirámide de Cholula, si os fijáis, estas dos están en México, Distrito Federal. La pirámide de Cholula, abajo del todo tenéis la primera de las pirámides, sobre esa pirámide se hizo la siguiente, que veis un poco más arriba, sobre esa se construyó la siguiente que veis, y ya sobre esa es donde se construye al final esa iglesia que aparece, es una maqueta evidentemente esto, esa iglesia que aparece arriba del todo. Bien, lo curioso de esta pirámide es la capacidad que se tiene para realizar una pirámide hueca y capaz de aguantar el peso que tiene esa pirámide una encima de otra, sobre todo con la tecnología que había en aquella época, supuestamente. Pero os llevo quizás a la pirámide más curiosa del mundo, y hablo del mundo, ¿eh? Es la pirámide de Coihuilco, la única pirámide del mundo redonda, por lo tanto no es una pirámide, es un tronco de coro. Esta pirámide que veis aquí, además de su particularidad de ser redonda, tiene otra cosa más. Hay una parte de ella que está justo debajo de una lava, la lava de un volcán. Bien, ese volcán hace aproximadamente 10.000 años que entró en erupción. Volvemos a lo mismo que antes con el lago Titicaca. Para que esa pirámide esté cubierta por esa lava, tendría que existir antes que entrase ese volcán en erupción. Hace 10.000 años, como que tampoco. Por lo tanto, un misterio más que la ciencia hoy en día aún no sabe darle una explicación. Continuemos con otro de los grandes pirámides, misterios de América. Las piedras de Ica. El doctor Javier Cabrera, este señor que veis ahí a la derecha, fue, vamos a decirlo así, un obsesionado de las piedras de Ica. Hizo una colección tremenda de esas piedras, muchísimas de ellas falsificadas, muchísimas. La piedra de Ica, la particularidad que tiene es que representa escenas las cuales tampoco tienen mucho sentido hoy en día. Por ejemplo, la ciencia hoy en día no asegura, vamos a decir que no asegura, que el hombre conviviese con dinosaurios. Sin embargo, aquí se representa al hombre con los dinosaurios. Pero quizás las piedras más curiosas de Ica son aquellas que representan escenas médicas, trasplantes médicos, trasplantes de corazón, trasplantes de pulmón, cesáreas, pero lo que es más curioso, trasplantes de cerebro. Son piedras, estas que estoy comentando, que sí están reconocidas como piedras reales, originales, no son falsificaciones. Por lo tanto, alguien a estos habitantes de Ica les tuvo que enseñar esa ciencia del trasplante. ¿Quién? Yo no voy a decir extraterrestres, porque alguno dirá ya está otro con los extraterrestres. Yo no lo voy a decir, pero alguien se lo tuvo que enseñar, seguro. Y otros dos grandes misterios, por supuesto lo conocéis todos, las líneas de Nazca, esas líneas que para distinguir esos dibujos hay que verlos desde el cielo, dibujos como ese colibrí que está arriba o este mono, los cuales para muchos investigadores marcan constelaciones en el cielo, para otros investigadores marcan líneas de aterrizaje de naves que vengan desde el exterior. Y digo para otros, no estoy diciendo yo, ¿no? Otros marcan puntos cardinales y puntos de partida de estas civilizaciones, en este caso la civilización inca, a través del mar. Curioso, porque algunas de ellas llegan a unas islas que también conocemos y que también tiene una serie de cabezas, de cuerpos, que tampoco se sabe muy bien a ciencia cierta cómo se llegaron a hacer. La isla de Pascua. No sé si ustedes han visto alguna vez el programa de televisión que tenemos en la BTTV. Somos como Lennon y McCartney. Si va él a algún sitio, voy yo. Si yo voy, viene. Somos hermanos siameses. Y falta energía si no está uno de los dos. Y sale, bueno, competencia en este difícil mundo del misterio, de la divulgación. Pues decidimos ser hermanos, ir al unísono. Y si él investiga una cosa, yo trabajo en otra y lo recopilamos todo. Entonces vamos a intentar en este ratito hacer un poco el plan radiofónico, televisivo, que yo creo que es mejor que una conferencia soltando en plan monólogo, que Bautista lo hace fantástico y nos tiene interesados desde la primera palabra hasta la última, pero así también podemos entrar en debate, podemos entrar en charla, en opinión. Que así se llama esta conferencia, en un libro que va a salir muy pronto al mercado, uno de tantos de los que tiene mi hermano José Manuel García Bautista, que es Francia, de Sevilla, ha hecho el Titanic, ha hecho todo lo que sea misterio, enigma e historia. Ustedes lo pueden conocer mejor y más profundamente por los trabajos de investigación de Bauti, que es como le llamamos entre amigos y cariñosamente. Está en todos los medios de comunicación, no solo conmigo en la 20 de televisión, sino que también está cada noche en Canal Sur Radio, está en Radio Betty, está en todos los medios y donde haya que hablar de misterio y de historia. La persona de referencia en esta ciudad y en Andalucía se llama José Manuel García Bautista. Entonces, para hacerlo más ameno o para hacerlo más directo, yo voy a hacer lo que es mi labor, mi profesión de entrevistador, de presentador, y voy a ir haciendo una serie de preguntas. Eso no quiere decir, pero también yo empiezo con una batería de preguntas que se me vaya ocurriendo, y si alguien tiene alguna duda, alguna curiosidad, como aquí el amigo tiene un PC en el cerebro y es capaz de contestar a lo que sea de improviso, pues también le contestará a esa pregunta. Aceptamos luego, ¿no? Aceptamos luego como animal de... Totalmente. Bueno, vamos a empezar por el sitio donde estamos, si te parece. Vamos a hablar de casas encantadas, de lugares con fantasmas, con espíritus, y qué mejor comenzar preguntándole por ese mismo lugar donde estamos. No sé si ustedes saben que el Centro Cívico de la Sirena tiene ya una leyenda de por sí y posiblemente tiene una dimensión desconocida de por sí. ¿Cierto, José Manuel? Cierto, absolutamente cierto, porque estamos en uno de esos edificios sevillanos que, bueno, están tildados, están encantados de estar enguentados, como dirían nuestros amigos Carlos Canales y Jesús Callejo, ¿verdad? Un edificio que tiene una historia bastante importante. Un edificio que tenía un edificio muy similar, de similares características, aquí también en Sevilla, pero que, bueno, hubo una temporada en la cual estuvo derruido, estuvo en un estado ruinoso más bien, y en el que, bueno, los vecinos de las zonas que pasaban por aquí, o simplemente la vista que tenía, pues no invitaba. Bueno, ¿verdad? Imagínate una casa solariega, de estilo inglés, bueno, con mal aspecto, que se denotaba ya el paso del tiempo por ella. Y a partir del momento en el que se comienza a, de alguna forma, reedificar aquellas zonas y rehabilitar aquellas zonas que estaban en peor circunstancia, pues los que entran a trabajar, personas que además conozco muy bien, comienzan a comentar que le están ocurriendo, que viven todo tipo de experiencias con los enseres, con lo que son las herramientas, pero incluso hay quien afirma que ha visto a algo, ha visto a alguien con trajes de época, precisamente en lo que era la antigua zona, la primera planta de este edificio en el cual nos encontramos de esta forma anexa. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo que en todas las historias de fantasmas, ¿verdad? Que evidentemente hay quien lo puede creer y hay quien lo niega. Pero bueno, la realidad inmutable de aquella zona en la cual, bueno, pues antiguamente se tiene constancia de zona de carruajes también. Es decir, estamos hablando, pues, siglo XIX, principios del XX, en la cual, de alguna u otra forma, pues bueno, la historia está lo suficientemente documentada como para pensar que, como en toda leyenda, como en toda historia de fantasmas, de la verdad está subyacente y algo de verdad hay en todo lo que cuentan. El mismo nombre del lugar y la misma afición de los antiguos propietarios por coleccionar sirenas ya te dice algo misterioso. De hecho, la sirena siempre ha tenido algo de místico y algo muy, muy, muy oscuro, por muy bonito que sea el personaje, tan guapa, tan bella. Sí, recordemos que las sirenas realmente eran una treta que tenía el dios Neptuno para engañar a los marinos, para que con su única y melodiosa se acercaran a la zona de arrecife, los barcos chocaran y provocaran, bueno, pues el naufragio de un barco y la consiguiente captura del marinero por parte de aquella sirena, que lejos de ser seres encantadores, lo único que tenían de encantador era la voz. Bueno, es un sitio donde estamos que también tiene su misterio, ¿no? Nos vamos a ir, si te parece, que tú eres el maestro, no nos vamos a alejar mucho de la zona, y uno de los lugares con fantasmas más populares, más conocidos, de los que más se ha hablado, quizás sea el Parlamento de Andalucía, ¿no? Y la, justo en el Hospital de las Cinco Llagas, está casi, evidentemente eso ya es la creencia de cada uno, verificado que hay fantasmas en el Parlamento de Andalucía. Vaya zonas. Sí, porque, bueno, el Parlamento de Andalucía, Hospital de las Cinco Llagas, Hospital de la Sangre, uno de los edificios más antiguos de Sevilla, se comienza a construir en el año 1542 por la familia de Catalina de Rivera. El arquitecto que lo diseña, pues es todo un experto en estas lides, como era Hernán Ruiz. Y Hernán Ruiz, además, era un maestro dejando símbolos ocultos allá donde construía algo. Eso le ocurrió también en la Catedral de Sevilla, donde, junto con Lorenzo Mercadante de Bretaña, en diferentes épocas, con otras, pues dejan las pistas de cantero y simbólicas de ese esoterismo tan selecto que muchas veces pues nos encontramos cuando contemplamos la catedral e interpretamos esas pistas y esas claves secretas. Se comienza a construir ese edificio, un edificio que en su día iba a ser de los más grandes de Europa, junto con el Hospital de Santa María de Filetera en Milán, y bueno, pues nada hacía indicar desde luego lo que luego iba a derivar ese magno edificio. Llega a Sevilla, en la época pues era una de las capitales del mundo, porque al ser el Guadalquivir un río navegable, pues todas las riquezas que llegaban de América, del descubrimiento, entraban por Sevilla, e indudablemente parte de esas riquezas se quedaba en la ciudad. ¿Qué ocurría? Pues que igual que entraba la riqueza, entraban las epidemias. Esa muerte negra que entraba a través de las ratas del barco, de los barcos, a través pues de los parásitos que llevaban y que mermaron la capital sevillana, pues pasando en su momento máximo de esplendor en aquella época de 120.000 habitantes a 40.000. Murieron dos tercios de la población en diferentes epidemias que tuvo esta ciudad. Siempre los enfermos eran trasladados extramuros. Aún guardamos en esta ciudad la memoria fortificada del vestigio que nos quedan de los tiempos gloriosos de Roma, ¿verdad? Pues todo quedaba fuera. Y lo que quedaba fuera, pues prácticamente no se consideraba de la ciudad. Allá iban los enfermos, muchas veces en unas condiciones en las que se iban a morir allí, no nos vamos a engañar tampoco, y se cobran numerosas víctimas. Una de aquellas víctimas sería Sor Úrsula. Sor Úrsula, que precisamente no fui yo el descubridor de esta historia, sino los propios parlamentarios del Parlamento de Andalucía y un periodista que bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza y que conocemos, que es Paco Correal, actualmente en el diario de Sevilla, pero que en su día estaba en Diario 16 Andalucía. Y sí, además un periodista que vive en este barrio. Y que precisamente él publica un artículo que se llamaba Su Señoría el Fantasma, para el Diario 16 de la época, y es el que se encarga de destapar la historia. En aquel mismo artículo, él hablaba pues de personajes tan emblemáticos para la política andaluza como Luis Carlos Rejón, como Plácido Fernández Viaga, los cuales hablaban abiertamente de los problemas que le estaba ocasionando pues ese fantasma de Sor Úrsula, que habían tenido la ocasión de sentir, de presenciar o incluso de ver los diferentes políticos. Claro, a partir de ahí uno comienza a tirar de esta historia y descubre que el personal administrativo, los ujieres, me viene a la cabeza pues Guillemina Perdigone, que era una de los ujieres de allí, pues tienen diferentes encuentros con este fantasma tan singular de Sor Úrsula. Sor Úrsula, bueno, si no lo saben, es una monja tipo de la época, así con esas copias grandes, ¿no? Estamos hablando de se veía la figura en sí de esa monja de Orden de la Caridad. Orden de la Caridad, ¿no? Y aquella monja que responde, como bien comenta José Antonio, al estereotipo de la monja del siglo XVI, siglo XV, siglo XVI tardío, pues gusta de manifestarse allí, en el hospital. El personal de seguridad ha tenido la ocasión de verla, ha tenido la ocasión de la primera planta, en la planta administrativa, pues de ver cómo primero comienzan a manifestarse unos pasos, dando, no provienen de la nada, para a continuación pues ver algo que se cruza y ser una monja que evidentemente ya no tiene razón de ser ni objeto en un edificio en el que, como sabéis, pues no hay tareas religiosas. Los el personal de limpieza, por ejemplo, que hace ya sus turnos de limpieza de dos en dos, porque de uno en uno ya hace tiempo que dejaron de hacerlo, olores que también nos llegan de aquel mismo hospital, olores a éter que se usaba en la época para desinfectar. Fijaros bien, el vestigio de personas que estuvieron allí ingresados hasta principios de la década de los 70 del siglo pasado y que pudieron ver a Sor Úrsula, porque Sor Úrsula también corresponde a una suerte de parca moderna, la cual se presentaba, se manifestaba ante los enfermos en peor estado. Se comenzaba a sentir el tintineo de unas llaves, comenzaba a surgir una neblina, y cuando se daba cuenta el enfermo, o los enfermos que estaban alrededor de lo que en peor estado se encontraba, pues se manifestaba aquella monje, aunque con actitud severa se limitaba a mirar a aquel enfermo. A la mañana siguiente, cual parca, pues el enfermo aparecía muerto, aparecía pues difunto, con lo cual todo el que allí se quedaba ingresado pues tenía un partido a tener esa presencia, a sentir aquella presencia. La última cita que ha tenido esta monja con el Hospital de las Cinco Llagas es de apenas dos semanas, cuando una parlamentaria del Partido Popular pues tiene la ocasión de ver algo que no se corresponde evidentemente con nada que debiera estar en el hemiciclo. En concreto, lo que estaba viendo era la monja. Enfrente suya tenía a una compañera del Partido Socialista, la avisa, ambas, y allí estaba aquella monja que tuvieron la oportunidad ambas de ver. Es decir, testigos que se le presuponen cualificados y que han tenido un último encuentro con esa monja que se niega a abandonar el edificio. Bueno, seguimos avanzando, no hay quien se muere, ¿no? Imagino que la carretera salía después, yo no sé si estaba anexo, pero el Hospital Virgen de los Reyes, el Colegio Virgen de los Reyes, que está a la derecha, pues, desde el Parlamento de Andalucía, pues también tiene historia y también hay fantasmas y testigos de apariciones. El Hogar Virgen de los Reyes, que es un colegio, bien comentado. El Hogar Virgen de los Reyes tiene su edificación moderna en el año 1952 por dos arquitectos, uno se llamaba Antonio Cruz, otro se llama Antonio Ruiz, más conocido por edificar el edificio de Diputación de Sevilla, en el estilo clásico de la escuela sevillana, que ahí no hay que confundir con la escuela de Aníbal González, que es otra escuela que es absolutamente diferente. Y, bueno, ellos edifican lo que es el edificio moderno. ¿Qué ocurre? Que antiguamente, hablamos del siglo XVI, del año aproximadamente 1629-1649, es cuando tiene aquel edificio, digamos, un anexo que es el Hogar Virgen de los Reyes, también por las Hermanas de la Caridad. Y allí pues nos vamos a encontrar nuestra próxima parada en este camino que estamos haciendo hoy por la Sevilla Encantada, por esa Sevilla Oculta. Y es que un profesor de baile, José David Flores, con nombre y apellido, un día se encontraba en una capilla, la capilla que ya no rinde culto, y este joven pues estaba con los típicos pasos de bailes y demás, cuando él eleva la vista y lo que ve es una monja, cual Sor Úrsula, que está observándolo desde aquella zona alta, la zona donde antaño la debió ocupar el coro, pero que en la actualidad está cerrada a cal y canto. Claro, él era consciente de aquella circunstancia porque además la llave que pedirla en seguridad, y porque además, pues aquella tarde, precisamente en aquella zona en concreto, ni estaba abierta ni se tenía previsto de abrir. Él se queda con el cuerpo evidentemente cortado y bueno, decide no decir nada, pero los alumnos que allí dan clases de baile comienzan a también tener percepciones extrañas, ruidos extraños, que bueno, los ruidos en un momento dado pueden identificar con cualquier cosa que esté ocurriendo en el edificio, cualquier otra actividad. Y llega el momento en el que Charo, una chica que recibía las clases que allí se impartían, pues ve la parte de arriba, la misma parte donde se manifiesta esta monja, a un niño pequeño que parece jugar, parece juguetear entre los vanos de la balaustrada, como escondiéndose, como buscando la mirada y jugando un poco al esconder con ella. Esta chica se lo comenta a David, pues fijaros qué curioso, no se lo toma como una locura, ni mucho menos sabe que algo ocurre en el interior de aquel edificio, pero tiene un encuentro mucho más fuerte el día en el que, acabando de recoger todo lo que es el equipo de música, los CDs que utiliza para hacer aquellas coreografías, los bailes, pues se agacha a recoger el equipo, siente un golpe de frío, alza la vista y que tiene a un metro escaso de él, con una gran presencia de frío, es a un niño de unos 8, 9 años, con unas ropas antiguas, torso desnudo y la mirada prácticamente vacía. Él en ese momento entiende, comprende, pues que ese niño no es de este mundo, porque entre otras cosas el niño desaparece delante de su vista. Y es el momento en el que sale de allí espantado y ya busca la ayuda, pues, de aquellos que están más en contacto con este tipo de materia, que no quiere decir que no pasen miedo, igual pasan hasta más miedo que él, pero bueno, están un poco más acostumbrados a esa otra realidad, ¿verdad? A partir de entonces, pues bueno, hay una curiosa circunstancia que se da con un profesor de Reiki, el cual, pues, sentado en uno de los bancos, estamos hablando del año 2007, con una PDA, no existían todavía, o si existían todavía no estaban tan extendidas las BlackBerry o los teléfonos táctiles como hoy los conocemos, los smartphones, y ese hombre estaba allí con la PDA liado, cuando en la primera planta, una planta que además muy curiosa porque tiene la disposición todavía de convento, de celdas de convento, y en el suelo, un suelo encerado de losas hexagonales rojas, pues hay cruces blancas entre medio, y este hombre, pues, lo que siente son cánticos infantiles que él califica de los años 40, más o menos, años de la guerra, y se comienza a manifestar delante suya una fila de niños que iban escoltados por dos religiosas, que avanzan, él estaba perplejo, lo podéis imaginar, y cuando llegan a la altura de su vista, pues simplemente desaparecen. También es suficientemente fuerte la impresión como para que aquel hombre también saliera espantado de allí. Sucesos que están ocurriendo hoy día. No, vamos, seguimos viaje. Les aseguro que estamos improvisando, que no nos hemos preparado nada, que estamos aquí charlando, pero como se pregunte, va a saber salir, pues estoy haciendo un recorrido por el que se me va ocurriendo a mí. Nos metemos en la calle San Luis, nos vamos a enfrente de la calle, sí, San Luis, hablamos de Fernán Caballero, hablamos de Intramuros. Cruzamos la carretera, nos venimos del Parlamento, nos venimos de el Hogar Virgen de los Reyes, pasamos la muralla, pasamos la Basílica de Macarena, que hay otro gran misterio, como sigue ahí encerrado que hay Codellano, pero bueno, es cosa personal mía, y nos vamos a la calle San Luis. Calle San Luis, algunos dicen que es un lugar maldito. Depende de a qué sector de la sociedad va a decir si sí o si no, pero bueno. La calle San Luis, pues, recibe su nombre de la iglesia que nos encontramos allí, San Luis de los Franceses, una de las más bellas muestras del barroco que hay en nuestra ciudad, que guarda en su interior el relicario mayor que hay en Europa, por lo alto de los relicarios que se guardan en San Lorenzo del Escorial. Todos sabemos que Felipe II era amante de los relicarios, pero ese en concreto se salvó de su ansia por las reliquias, y lo tenemos aquí en Sevilla, el mayor de Europa. Lo podéis visitar, además os vais a encontrar un cráneo todo lleno de otras reliquias, es bastante importante. Pero donde nos vamos a detener es en el lugar donde hoy lo ocupa un polideportivo con un garaje, que por aquella época pues no dejaba de ser un solar, que todo el mundo decía que cuando se iba a acabar aquella obra, que es que no avanzaba. Y no avanzaba porque, aparte de las dificultades que tenía propia la empresa constructora, con lo que son los sindicatos, los trabajadores, también tenía un problema añadido. Y es que en aquel mismo solar había problemas de otro tipo. Los problemas los comenzaron a sentir los albañiles, los obreros que tenían que hacer las zanjas para la cimentación de aquel edificio, se encontraban con un problema, y era que las herramientas se las escondían, se las cambiaban de sitio. Llegó a ser tal la psicosis que dijeron de meterla en un arcón, el arcón echarle una cadena y colgarlo de lo alto de una grúa, es decir, suspendida en el aire. Claro, allí decían, aquí es imposible que en un momento dado nos llegue algo y nos mueva las herramientas. Para colmo, la empresa contrató un guardia de seguridad, que era el que tenía que hacer guardia en la garita de abajo. Que pese a las medidas de seguridad que se tomaron para que no les movieran las herramientas aparecían al día siguiente de una forma muy curiosa. Porque la grúa seguía suspendiendo de la cadena al arcón, que seguía cerrado con llave, pero abajo, cual David Copperfield, pues estaban todas las herramientas. Habían robado ninguna, pero estaban todas amontonadas. Claro, aquello se extendió, ¿verdad? Había incluso albañiles que no querían volver por allí ni loco, aparte de que tuvieran otras circunstancias. Y le toca el turno a los sufridos trabajadores de la noche, que comenzaron a también quejarse de lo que sucedía en aquel lugar. ¿Por qué? Pues porque imaginaros que estáis trabajando de guardia de seguridad. ¿Hay algún guardia de seguridad por aquí esta noche? No, bien, lo podemos comer. Y en el que aquellos guardias de seguridad estaban en aquella garita, primero hacían las guardias de 1-1 y comenzaban a sentir cómo los llamaban por su nombre. Claro, quien conozca aquel solar sabe que la garita estaba en medio del solar y que estaba lejito de la valla de perímetro, y decían, esto no sé. Bueno, serán imaginaciones mías, pero lo seguían llamando. Como parecen que aquellos guardias de seguridad estaban inmunizados a que los llamaran, vamos a la fase 2. La fase 2 es, tal y como iban haciendo guardia delante suya, pues se iban sintiendo pisadas y formándose pisadas como si algo invisible los estuviera creando. Claro, aquello ya era más fuerte, aquello es, aquí pasa algo. Pero si por si acaso había alguien que todavía aguantara, pues ya llegó a la fase 3, el contacto, encuentros en la tercera fase. Y ya cuando uno está allí, lo están llamando, está viendo delante suya formándose cositas, siente reírse una voz. ¿Cómo? Riéndose, y para colmo lo tocan, y tú sientes que te están tocando de la nada, pues dices, mira, yo mejor me voy, me busco mañana otro trabajo, y de lo que sea, de vendiendo un churro, de otra cosa, de cualquier cosa menos de guardia de seguridad. Bautín. ¿Qué? No hay trabajo. Ya. Hay que aguantar. De poco que hay lo están poniendo a un precio. Hay que aguantar el tirón. Sí, es verdad, hay que aguantar tirón en el solar. Bueno, pues hay que aguantar tirón en el solar. Allí se quedó el buen hombre, con el susto en el cuerpo y algo más, y allí se quedó. Pero claro, si solo fueran los guardias de seguridad y los albañiles, podríamos decir, bueno, pues, pero ¿y los vecinos? Al fin y al cabo, ellos eran los que vivían por allí. Pues los vecinos son los que iban a vivir lo siguiente. Había un vecino que vivía en la calle Mercurio, que estaba prácticamente, cuando el solar estaba diáfano, estaba enfrente. Aunque te asomabas y veías el solar. Y este hombre comentaba en la tienda de Ultramarino, qué bonito el nombre de tienda de Ultramarino, ¿verdad? Sí. Perdiendo por supermercado. No, ahora hay un grupo, un colectivo teatral que se llama Ultramarino, lo está rescatando por aquí también por el barrio. Ah, pues eso está bien, ¿ha visto? Ultramarino. Lo presentó esa obra teatral Ultramarino en la cantina de la plaza de la calle Feria. Fíjate. Se queda todo en el barrio. Qué sitio tan señero, ¿verdad? La tienda de Ultramarino. Él iba y en la tienda de Ultramarino pues se limitaba a decir que tenía un problema. problema serio. Y le decían, pero hombre, Manuel, se llama Manuel Cantelar. ¿Qué problema tienes en tu casa, hombre? Y decía, no, no es en mi casa, es en el escampado. Escampado, pues mira que todas las noches veo una silueta que se va formando y se van acercando a mi casa. Anda ya, Manuel, eso serán imaginaciones tuyas. ¿Qué imaginaciones? Lo veo toda la noche. Bueno, eso continuaba. Aquello a este hombre le iba comiendo el valor, la moral. Y llegó un día en el que dijo, tengo a las siluetas aquellas luminosas casi abajo de mi casa ayer. Todas las noches se iban acercando un poquito, un poquito, un poquito. A mí no me coge vivo. Bueno, venga, Manuel, déjate de historia. Y aquella noche, Manuel Cantelar cogió un machete de casa, lo afiló, se lo apoyó en el pecho, echó a correr contra una pared y se abrió el corazón. Y allí acabó sus días, que reflejó la prensa sevillana, el bueno de Manuel Cantelar, que nunca sabremos si producto de su imaginación o no, pero era lo que contaba. Hubo otro, Pelayo Roldán. Pelayo Roldán, que era un comerciante, viajante, comercial, que le llamaríamos hoy, bueno, que tenía su plumilla el hombre y que vivía su vida a su forma, ¿verdad? Nada que objetar, ojo. Y Pelayo solía ausentarse, lógico, iba a vender sus productos y demás, y se podía llevar un par de días fuera, tres días fuera. Cuando se iba, pues la verdad es que todos pensaban que estaba trabajando, pero aquella ausencia se postergó más de lo normal, más de lo normal. Y los vecinos, cuando faltaba ya un mes de su casa, lo echaron en falta y decidieron llamar a la policía. No se le conocía familia, no se le conocía pareja. La policía se persona, llama, no abre nadie, evidentemente, entra, y lo primero que les llama la atención es que la casa tenía las llaves puestas por dentro. Todos tenemos la costumbre de cuando nos vamos de casa echamos las llaves por fuera, porque entre otras cosas, como la dejes por dentro, luego igual no abre. El pajero se pone muy contento. Comienzan a buscarlo, todo está en orden, la cocina en orden, limpia y con productos que llevaban ya caducados cierto tiempo. En los armarios la ropa estaba perfectamente ordenada, los zapatos perfectamente cuadrados, emparejados y limpios. Chocaba aquella circunstancia. No había olores extraños dentro de la casa, con lo que la policía, bueno, pues ya comentaron entre ellos pues que habría que poner una orden de desaparición, hasta que uno, en la habitación de Pelayo, vio un arcón a los pies de la cama, reparó en él, lo abrió y allí estaba Pelayo Roldán. Estaba muerto. Muerto, casi momificado, se había deshidratado la piel y como una expresión de terror en su cara que nunca fue satisfactoriamente explicado. No sabemos lo que impulsó a aquel hombre a meterse dentro de aquel baúl, pero allí acabó sus días. Hay más historias, incluso. Vamos a seguir avanzando. Ven que la referencia se llama Sevilla Oculta. Estamos saltando a cualquier rincón de Sevilla. Van a encontrar, como decía el genial Paco Gandía, casos verídicos, totalmente corroborados, totalmente comprobados. Creer o no, pero que existen testigos, testimonios, archivos, hemerotecas sobre estos casos, lo que aquí nos está contando el maestro Manuel Arrebotiza. Vamos a seguir avanzando, llegamos al final de la calle Salud, en vez de ir a Santa Catarina, ¿no? Nos vamos para la derecha, por ejemplo. Saludamos a la duquesa y a Alfonso Díaz, que están por ahí de paseo. Sí, por ahí andan. Por ahí andan. Y nos vamos a la zona más del centro. Nos vamos a ese triángulo del misterio que hay entre Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes, el bar de enfrente y Cajasol, Fundación Cajasol, ¿no? Ahí tenemos un triángulo de las tres. Bellas Artes, ¿no? Yo quiero que acabes con el bar de Yanda, que es el que más me gusta, el bar descubierto por ti y por el amigo. La Facultad de Bellas Artes, qué gran sitio. Sí, Iglesia de la Anunciación, están unidas, ¿eh? Tienen los mismos misterios. Viene un poco arrastrado la fama o el lugar famoso que es la Facultad de Bellas Artes por lo que ocurrió en Viandas, que ahora contaremos. Y allí, pues, yo recuerdo como una noche... Hago un apunte, yo creo que todo el mundo lo sabe, la Facultad de Bellas Artes, está el Panteón de los Sevillanos Ilustres, ahí enterrados personajes como Valeriano y Gustavo Berger, personajes de gran renombre de esta ciudad, ¿no? Y entre ellos también Fernán Caballero... Exactamente, hay numerosos conquistadores... El Pulido, de verdad, es el sitio perfecto para estar un ratito, está fresquito, Sí, se está muy fresquito allí. Pues, yo recuerdo una noche... Acababa de salir de esa gran eclosión que tuvo el Bar Vianda, ¿verdad? Cuando, bueno, con el compañero, con Iker Jiménez, pues estuvimos retransmitiendo prácticamente en directo lo que estaba ocurriendo allí. A tu orden, ¿eh? Si tú prefieres empezar por el Bar Vianda. No, porque aquella noche que salíamos, pues todavía con los niveles de adrenalina bastante altos de lo que ocurrió en aquel bar. Nos encontramos a Macarena y a Carmen Abad Fernández, dos limpiadoras de Arte en la Puerta, esperándonos. Nos detienen y nos dicen aquello de, si fuerte es lo que habéis contado de adentro, ustedes no sabéis lo que estamos viviendo aquí. Y claro, para alguien que busca el misterio, que busca lo desconocido, que busca lo ignoto, pues despierta los cinco sentidos el ver qué estaba sucediendo en aquel lugar. Y comienzan a comentarnos sus vivencias, una historia que realmente comienza con la muerte de un compañero que bueno, muere de un ataque al corazón, pero que a partir de ese momento comienzan a sentirse ruidos extraños, aporrear puertas por la noche cuando el personal de limpieza pues estaban haciendo sus funciones, e incluso la propia Macarena y la propia Carmen, entre otros, pues tienen una vivencia muy particular. De momento ya los pasillos registraban todo tipo de anomalías eléctricas. Ellas iban andando por los pasillos y las luces se iban apagando tal y como iban pasando, con lo cual el efecto óptico que tenía era bastante, bastante impactante. Una noche Macarena estaba limpiando un pasillo, Carmen entra en uno de los despachos y cuando se va a agachar a recoger una papelera, que tenía papeles y tenía cosas de haber trabajado, una voz que surge de la nada, pues pronuncia una frase que dice, te ayudo. Claro, aquella mujer se queda asustada, mirando a todos lados, de dónde ha venido esa voz, y la hermana, que estaba en el pasillo, se asoma y le dice, ¿quién te ha dicho te ayudo? Y las dos se quedan asustadas porque realmente no sabían quién había pronunciado aquello. A partir de ese momento comienzan a vivirse todo tipo de circunstancias extrañas. Hay un chico que era de la limpieza, José Luis, que se reía de ella. Eso es el fantasma de la Ceci, eso es el fantasma de la Ceci, de Cecilia Voz de Fabre, del pseudónimo de Fernán Caballero, una de las grandes de las letras españolas, que no era gallega, que era gallega, no era sevillana, pero que está enterrada como sevillana en el panteón de sevillanos ilustres. También tiene una historia curiosa Fernán Caballero. Allá donde ha estado ha habido fenómenos raros. Vivió en la calle San Luis, ahí en la calle San Luis, vivió en Dos Hermanas, en la arquería del Pilar, ahí tenemos lo que ocurre en la arquería del Pilar, y está enterrada en el panteón de sevillanos ilustres, y ahí tenemos lo que pasa en la facultad, quién sabe. Y la cosa es verdad que quieren saber lo que pasó en la arquería del Pilar, porque si no es interminable. si no nos tiramos aquí esta mañana. Bueno, pues esta buena señora siente aquello, lo comenta, José Luis se comienza a reír, anda ya, eso todo es imaginaciones vuestras, ¿verdad? Hasta que una noche ven que le ocurre algo, se está quejando, y cuando se acercan a él está lívido, está más blanco que la pared, no que estas que son así de color amarillito, pero la típica expresión blanca o blanco como la pantalla. Y es que este hombre comentaba cómo se le había puesto una silueta en lo alto suyo, había hecho fuerza y únicamente le decía una voz también que surgía de aquella silueta, ahora no te ríes. Desde ese momento este hombre no se volvió a tomar a broma lo que le pasaba a sus compañeras. Un guardia de seguridad, Paco venía del hospital a las 5 llagas. Él decía que estaba curado en espanto. Él ya lo había visto todo en el hospital a las 5 llagas. Una noche vio lo que llaman el fantasma de Cecilia Voz de Fabre. Una silueta neblinosa, brillante, evanescente, que se pasea por el claustro de la facultad, que aún tiene la disposición de cuando era la calle de la Compañía, porque aquello era la sede de la Compañía de Jesús en Sevilla. Y qué curioso, porque este hombre se pone en medio, como si cantador, me pongo en medio, se puso en medio, y él lo que describe es un sentimiento como si algo congelado, como si le clavaran alfileres, lo hubiera atravesado. También desde aquel momento no vuelve a tomarse a broma aquello que le cuentan otro compañero, Pepe. Pues curiosamente tampoco creían estas cosas, hasta que una noche lo llaman. Bueno, él cree que puede ser alguien de seguridad, un compañero que ha venido de inspección o de limpieza, porque claro, por atrás. Él mira a ver lo que es, y lo único que se encuentra aquí es una mano transparente, brillante, que lo está llamando. Se gira ya totalmente, y al girarse totalmente, pues no hay nada. También fue suficiente como para que este hombre pidiera no volver a aquel lugar. Y pensando, bueno, pues de seguridad vamos a tener que hacer un grupo de élite en casa fantasma, le pasa todo, lo vuelve de seguridad. Porque bueno, realmente un fenómeno paranormal, como antes os he descrito en dos casos, como las cinco llagas o el hogar virgen de los reyes, no tiene por qué ocurrir de noche. Simplemente es que de noche hay más tranquilidad, se escuchan mejor los sonidos, se amplifican los sentidos. Hay una serie de circunstancias que te invitan por lo menos a ser más receptivo, más perceptivo, ¿verdad? Y aquel hombre pues se queda impresionado. Yo recuerdo, yo recuerdo cómo el decano por aquel entonces, Millán, pues es la propia Universidad de Sevilla la que presenta una solicitud a un grupo de investigación de fenómenos paranormales, yo prefiero llamarle inexplicados, de fenómenos inexplicados, para que entren en aquel sitio e investiguen. Es decir, la propia Universidad de Sevilla, gran institución académica y educativa de este país donde las haya, es la que le pide a personas que no son de la universidad que entren en un centro suyo a investigar. Y allí, pues bueno, nos plantamos un caluroso día de julio del 2004, y allí que estuvimos una investigación en la que sacamos psicofonías, fotografías extrañas, orbes, incluso alguna que otra personal bastante fuerte. Vamos a seguir cruzando, lo vamos a enfrente, no sé si antes a Cajasol o a Audienza, Cajasol, ¿no? Pero pues nos vamos a ese triángulo que les hablaba, Facultad de Bellas Artes, a la Fundación Cajasol, donde está ahora el Teatro de Cajasol, el día 6. Sí, y nos vamos a Cajasol, a la eterna Fundación del Monte, o el eterno Álvarez Quintero. Claro, Álvarez Quintero. Yo como ex empleado del Monte de Cajasol, prefiero llamarlo el Monte, eran los tiempos dorados de las cajas sevillanas. Y bueno, llega el momento en el que obran en el Teatro Álvarez Quintero, el Teatro Álvarez Quintero, que se lo queda la Fundación El Monte. Tiran prácticamente todo el teatro. Hay una, yo viví esa época, un maestro del teatro, no sé, le sonará alguno, que se llamaba Emilio Segura, y gente así, son los que lucharon porque había un edicto en el cual ese Teatro Álvarez Quintero jamás podía dejar de ser teatro. Y eso, cuando lo firma y compra El Monte, en aquella época el edificio, este grupo de amigos del teatro, de los que se encontraba Emilio Segura, lucharon para que ese papel tuviera validez, y así fue. No tuvieron más remedio que hacer un teatro, porque tenía que ser por ley, como los hippies que hay enfrente de Duque, en el Corte Inglés de Duque, eso no se puede tocar por ley. Siempre va a tener que haber un teatro donde está El Monte. Y es un magnífico teatro, hay que decirlo. Teatro donde precisamente hicimos aquel programa del Vianda. Magnífico, allá donde los haya. Facilidades que dieron por ser empleado y por estar también con nosotros Luis Cañete, un amigo de todos estos temas. Bueno, pues llega el momento en el que se edifica aquel edificio de nuevo. Lo único que se respeta es el arco de lo que es el escenario. Y una noche de agosto, los vigilantes de seguridad, lo siento, dos de ellos, pues ven como una puerta se abre, lo ven por la cámara y se cierra. Bueno, qué cosa más rara. A los 20 minutos se vuelve a abrir esa puerta y la que hay más adelante, y lo ven por dos de los monitores, y se vuelven a cerrar, y aquello les choca. Vaya, manda a uno de los compañeros, el compañero llega, se asegura de que la llave, que está cerrada con llave, se vuelve, y cuando llega abajo, pues se ven en el pasillo, con las dos puertas cerradas con llave, a una señora que se está paseando por allí en camisón. Se queda un poco asustado, dicen, oye, a ver si es que se ha quedado alguien encerrado, ¿de qué tú vas a saber esto lo que es? Vamos para allá. Tiran para allá, pero cuando llegan no hay nadie. De hecho, sigue cerrado con llave. Se comienzan a intranquilizar, primero porque pensaban que podía ser una señora que se ha quedado allí. Pero cuando llegan de nuevo a su puesto, bastante inquieto, bastante intranquilo, se vuelve a abrir la puerta e instantes después aparece de sopetón la misma señora mirando a la cámara. Aquello ya los deja, los mata, literalmente. Tanto es así que se van a la puerta, y en la puerta es cuando acaban su jornada laboral. A la mañana siguiente, eso de las 8, 8:30 de la mañana, se le podía encontrar en el café de India, café que hacía esquina, que está en la misma acera de la iglesia de la Anunciación, tomándose algo fuertecito, porque habían pasado una noche de pena. Fíjate que esta historia a mí me la cuentan directamente. A mí había un comerciante, el cual tenemos amistad con él, Jesús Conejero, que estaba en Gráfica Ruiz Megarejo, el cual me llama prácticamente aquella misma mañana, vente para el café de India, que te quiero contar una historia que te la van a contar los testigos. Y los testigos son, que además yo era compañero de ellos, yo iba a mi planta, a la tercera planta donde estaba medios de pago, y muchos de ellos me había tropezado con ellos haciendo, en este caso, las labores de seguridad en la planta baja de Villasí. Es decir, que teníamos contacto, que nos conocíamos y se jodaba uno. Y aquel chaval, pues nervioso, con la mano temblona, me contaba lo que les había sucedido. Y semanas después, fíjate que es a los pocos fantasmas que le vamos a poner nombre y apellido. Porque una persona ligada a la portería del edificio anexo al Álvarez Quintero, justamente en la puerta, hablando Jesús Conejero, el de seguridad y yo, se interesa, oye, ¿qué os ha pasado? Y le contamos un poquito la historia de estos vigilantes de seguridad. Pero nos deja perplejo cuando dice, sí, claro, el fantasma, mi mujer. Decimos, espérate, ¿tu mujer? Sí, mi mujer es la que se aparece ahí. Y nos cuenta la historia de ese fantasma, o lo que él cree que es el fantasma, porque él, bueno, estaba casado con una señora que tiene un problema nervioso, una enfermedad nerviosa, y la mujer pues llega a una época en la que tiene como vía lo que busca es el suicidio. Cuando estaba en obra el edificio, intenta tirarse por el hueco del ascensor, cosa que no consigue, pero que es internada en unos días en el hospital, y cuando le dan el alta, llega a aquel edificio con el camisón que tenía de haber estado ingresada en el Macarena. Su marido se despista un momento para abrir la puerta. Esta mujer aprovecha el ojo de patio, se tira y se mata. Y él, Pepe, pues desde entonces tiene la certeza de que aquella señora que se pasea por aquellos pasillos, pues no es ni más ni menos que aquella mujer a la que quería y que perdió la vida en aquel arrebato de locura que le dio aquella infortunada mañana. Si se dan cuenta, todo lo que está contando son con nombres y apellidos, o sea que todo es corroborable. Vuelvo a repetir, hay que creer o no creer, eso ya es cuestión de cada cual, pero por lo menos existe nombre, apellido y reales. ¿Qué hora tenemos? ¿Cuánto es? Una más. Sí. Nos vamos a Alianza directamente, pasamos el triángulo, ahí se va Alianza, ya no se llamaba Alianza, donde yo desde esa época, no sé cómo, pero no para de cambiar de dueño, de cambiar de nombre. Yo lo dejé como la Campa Blanca, que tenía una banquita en la puerta, ahora para el Mediterráneo. Para el Mediterráneo, ¿no? Ha cambiado muchas veces de nombre. Valvianda, ocurre algo y se hace nacional e internacional esa noticia gracias a José Manuel Arte Bautista y Jordi Fernández, que son los que publican en medios nacionales, en más allá, en Acero, etcétera, etcétera, toda esa historia, ¿no? Nos llega nuevamente de la misma vía. El comerciante Jesús Conejero, pues desayunaba allí todas las mañanas. tenía Morcillo, que era la directora gerente de aquel establecimiento, y Raquel una mañana, presa de un ataque de nervio, le confiesa a Jesús Conejero lo que está ocurriendo allí. Tenemos un problema, desde que se abrió el restaurante no dejamos de vivir cosas extrañas. Jesús pues le comenta, bueno, ¿cómo qué cosas? Pues mira, nos mueven las cosas de sitio, cajas de vinos que desaparecen y aparecen al cabo de los dos meses en el mismo sitio, objetos que también aparecen movidos, sentimos voces, sentimos pasos, vemos una sombra que viene de la tercera planta, sentimos correr en la planta de arriba, nos llaman por nuestro nombre. Bueno, suficiente como para que Jesús avisara nuevamente a este que os cuenta estas historias y pidiéramos una reunión, ya no con la directora gerente, que también estuvo, sino con el propietario, con Javier Pérez Parraro. Y en aquella reunión, Javier Pérez, Raquel Morcillo, Jesús Conejero, yo y una serie de empleados que iban llegando y que nos iban contando sus historias, pues pudimos armar lo que allí ocurría. Y lo que allí ocurría, pues la verdad es que viene de bastante antiguo. Un local que es contratada, una contrata de Gerena, y que se encargan de hacer aquel acondicionar aquel edificio, y que nuevamente, como ocurría en la calle San Luis, las herramientas se las movían y hay un... Y imaginaros el bar Vianda, imaginaros que lo dejan diáfano y que es una galería así, que aquí está la entrada, por ubicarme tal y como es el bar, y que allí al fondo dejáis las herramientas y se le da un enlucido azúcar. Se acaba aquí, cierra la puerta y os vais, porque aquello se tiene que secar. El fraguado típico del cemento, ¿verdad? Llaman por la... Era la tarde-noche. Llaman, pues que el bar está abierto y que las herramientas del fondo están movidas. Se presenta a la Policía Nacional, se presenta al capataz de la obra. Efectivamente, contemplan cómo las herramientas están todas desperdigadas, pero que en el enlucido del suelo no hay huellas. Aquello es imposible. Hombre, no sé que el ladrón o el bromista se hubiera entretenido en pasarle la plana al suelo otra vez, cosa que me extraña. Se presenta una denuncia formal y bueno, y a partir de aquello ya se sigue construyendo el edificio. Aires acondicionados que se encienden y se apagan por las buenas, enseres que se mueven. Hay un hecho que vive Sebastián que es muy curioso, y que colocan una mesa para 15, 14 comensales, 16 comensales, un número elevado de comensales, con una disposición determinada, cubiertos a un lado, cubiertos a otro, plato llano, plato hondo, copa al lado, y en lo alto de la copa de dieta con una forma determinada, de una figurita que la hacían con la servilleta. Nota este chaval que se encuentra que le falta cubierto, le falta una servilleta, se da la vuelta en un carrito de estos que se tiene donde llevan todo, ¿no? El carrito estaba a un metro y medio. Se da la vuelta, coge el cubierto, coge la servilleta, y cuando se gira se encuentra que la disposición de la mesa ha cambiado en fracciones de segundo, que estaba la copa sobre la copa. Te vas a encontrar el plato llano, el plato hondo y la servilleta. Se queda, la verdad es que sorprendido. Podéis imaginar la impresión cuando apenas han transcurrido segundos, cuando han podido ocurrir, bueno, 30 segundos, 40 segundos, más no. Imposible. Aterrado se queda Carmen, que venía, era cordobesa, había trabajado en la Facultad de Económica de Derecho de Córdoba, en la famosa Cuesta de la Pólvora, que el general Dupont ya la liara en su día, y que estaba muy acostumbrada a escuchar hablar de fantasmas por lo que ocurre precisamente en la Facultad de Derecho de Córdoba. Y esta chica un día, en la planta de arriba, en la tercera, había dos alas. Un ala era la que usaban los chicos para cambiarse, y en la otra la que usaban las chicas, la habitación número 9. En la habitación había un espejito pequeño, y cuando alza la vista, pues se encuentra que detrás suya hay un tipo que la está mirando. Ella lo ve a través del reflejo del espejo, que la está mirando, se vuelve, pero ya que el individuo no está. Bueno, pues con todo ese cacao de historias, acudimos, nos llevamos investigando allí un año y 8 meses, se dice pronto. Yo recuerdo que la primera cámara de infrarrojos que se usa en una investigación nos la deja Juan Manuel Miñarro, el imaginero, muy amigo nuestro, que bueno, que nos deja aquella cámara, que es de las primeras que se usa para, precisamente para grabar. Y qué curioso, porque una noche en la que el compañero Iker Jiménez pues comenta de hacer una conexión con una unidad móvil, recuerdo yo que venía Manolo Arena y Antonio González, y Manolo Arena ya desde que llegamos comenzó a tener problemas, los micros se descargaban con nada. Llegó el momento en el que me dice: José, tenemos que cablear. Y bueno, Manolo, ¿cómo vamos? Claro, o sea, los micros inalámbricos entonces iban con una batería, con una pila, entonces no consumían nada. La pila de cablear es que tuvieron que, para poder moverte, era mejor con pila, tuvieron que meterle cable porque se gastaban las pilas. Y yo recuerdo que yo le decía, como este, ¿cómo vamos a cablear? Pues yo voy andando detrás tuya con una manguera y voy tirando cable. Allá donde tú vayas, voy yo. Venga, vale. Y aquella noche la verdad es que fue sonar, porque desde que comenzamos la conexión estaban ocurriendo cosas, sonidos que se filtraban a Madrid me llamaba por línea interna y me decían: oye, ¿llevas algo en las manos que meta un sonido extraño? ¿Y qué? Nada. ¿Qué se siente? Se está metiendo algo. Estábamos en la otra planta, se sentían ruidos raros, portazos de ventanas que se abrían y se cerraban, o el colmo ya fue cuando, andando por un pasillo delante nuestra, sentíamos perfectamente cómo había algo que iba andando delante nuestra, escuchábamos los pasos delante, o cómo llamaban a la pared, cómo pegaban por vasito. Fue una noche enorme, sesiones de misterio, en las que, bueno, el bueno de Manolo Arena, yo recuerdo que cuando me vi, yo trabajaba por aquel entonces en Localia, cuando coincidía con él, porque o estaba en el edificio de Rafael González Abreu número 9, donde está la cadena SER, o estaba en Localia, que estaba enfrente, y yo recuerdo que cada vez que veía a Manolo me decía lo mismo: cuando vayas a un sitio de eso, a mí no me llames, ¿eh? A mí no me llames, que yo lo he pasado muy mal. Y realmente, bueno, pues fue un caso muy investigado, muy acreditado. Luego, bueno, hubo sectores que fraudes en aquel lugar, yo a fecha de hoy no he podido demostrarlo, y si aquello fue un fraude, a mí fue el primero que engañaron, y yo sigo defendiendo la veracidad de aquel caso, por lo menos hasta día de hoy. Y uno de los grandes casos, que fijaros bien, incluso la revista americana Faith, una de las más famosas de los Estados Unidos, pues tuvo la oportunidad de publicar lo que ocurría en el bar Viandas, adquiriendo así una dimensión, como tú bien comentabas anteriormente, internacional. Un bar que no sabemos si ocurrirá o no seguirá ocurriendo, pero si es extraño es que no pare de cambiar de dueño, no pare de cambiar de empresa. A lo mejor es por miedo, por susto, o simplemente porque la cosa no funciona y hay que cambiar. ¿Quién sabe? Alguien quiere, de verdad, que esto es como el malo, o sea, que podéis preguntar lo que queráis, que sabe de todo. En cualquier momento, si hay un par de personas que quieren consultar precios, si os habéis dado cuenta, Sevilla fruta es inmensa. Hemos estado por aquí cerquita, o sea, que en cualquier lugar del ministerio o algo que le haya estado, lo podemos comentar. Entonces, si hay alguien que quiera. Cualquier persona que quiere hacer una pregunta. Con respecto a la calle San Luis, el solar, ese solar que formaba parte de lo que era la compañía de Jesús, que era la que tenía la dirección de salud de los franceses, ahí parece que hubo un oficio, sí. Y se habla de muchos casos de los tratos y de muerte de niños. De muerte rara, de sí. Niños. Sí. Tiene, o sea, se ha estudiado un poco. Sí, de además, parece que allí había sacrificado todo esto. De hecho, fíjate, no es. Yo no he querido entrar en ese caso en concreto porque, aunque está en la misma zona, al caso en concreto del hospicio lo llamamos el Centro Andaluz de Teatro, que era donde antiguamente estaba. Y sí, efectivamente, fue el compañero Ricardo Brun, a través de los programas Flashback que emitía Canal Sur, el que, bueno, se persona allí y hace una serie de, bueno, tira un poco del hilo de aquello, ¿no? Y sí, efectivamente, incluso hay una persona que se suicida, vivía enfrente, porque decía que los niños del hospicio salían de allí y daban y lo molestaban, y fue tal la psicosis que coge que se suicida, se ahorca. Efectivamente, allí, cuando era Centro Andaluz de Teatro, las personas que recibían clases o daban clases, pues era un no parar. ¿Por qué? Porque veían cosas extrañas, sentían cosas extrañas, manifestaciones de luces extrañas, e incluso hay una zona que es la cripta, la famosa cripta del Centro Andaluz de Teatro, donde te puedo poner como botón de muestra un cortometraje que se graba y que en el metraje de audio, antaño eran digitales como ahora, pues el metraje entre las voces de los protagonistas se colaban voces que no eran de nadie, que tú y yo o cualquiera de los presentes podríamos tildar de psicofonía. Es uno de los grandes lugares, de los lugares malditos de esta Sevilla nuestra, un caso muy interesante. ¿Alguien más? Por ahí. Yo quería preguntarle, porque yo tenía un amigo que vivía en la esquina de Santa Clara con Santa Ana, justo frente del convento, que decía que allí se paseaba por su casa el fantasma de su mayor color. ¿Ha oído hablar algo de...? Santa Clara con Santa Ana, eso está cerquita, ¿no? Bueno, aquí tienes un caso muy cerquita de ahí. Mis padres es que han vivido ahí, ¿no? De hecho. Y tenían una casa en la calle Santa Ana. Y es que esto es una zona muy muy activa, muy activa. Yo no te sé decir si es el fantasma de Doña María Corones. Le mentiría si le dijera sí, señora. Yo le tengo convencido, le decía un paso que era el fantasma de María Corones. Lo que sí le puedo decir es que muy cercano está el Colegio Julio César. Y en el Colegio Julio César, no son uno ni dos, son muchos, los que hablan precisamente de una aparición de una dama, una señora, que se aparece en ese sector. Es decir, que es una zona que ciertamente se habla de fantasmas y se habla, que no pensar, indudablemente, que estén relacionados. Esa que usted me comenta, con ese caso del Colegio Julio César. No lo sabemos, señora, porque... ocurre lo que siempre comento con estos casos, ¿verdad? Muchas veces estamos en manos del testigo. Los investigadores habitualmente llegamos tarde, pero independientemente de eso, para saber la identidad de un fantasma, excepto en el caso del Álvarez Quintero, pues tendríamos que colocarnos delante del fantasma y que el fantasma se atreviera a concedernos una entrevista que yo, José Antonio, encantado nos sentamos con ella y que nos hable todo lo que quiera hablarnos. No habría problema, pero a fecha de hoy es imposible. No lo sabemos. Me gustaría responderle, pero no lo sabemos. ¿Alguien más? Sí. Yo quería saber si vosotros en vuestras investigaciones, si os habéis empeñado en alguna ocasión de intentar contactar con alguna de esas entidades para poder responderte por qué están ahí, por qué no se quieren ir. ¿No? Siempre. Las investigaciones que yo hago son técnicas. Es decir, yo huyo mucho de la psicofonía, de la ouija, huyo mucho de eso. Porque no busco un fenómeno basándome en un fenómeno mediúmico. Yo busco un fenómeno de manifestación real. Y lo que busco es captarlo, lo grabar, poderlo reproducir luego en un aparato de vídeo. No busco un canal mediúmico, ni busco una opinión subjetiva de un medio. Pero en ese sentido, como llevo otros compañeros de investigación, y yo evidentemente no creo en las dictaduras, en el grupo de investigación, pues cada uno luego, independientemente de las directrices que tenemos, cada uno puede intentar cualquier vía de contacto. Y mis compañeros, pues son aficionados a tratar de grabar psicofonía, que además es un fenómeno muy espectacular, sin que ello quiera decir que el captar una psicofonía sea un fenómeno paranormal. Yo esto no me cansaré de decirlo. Y sí, cuando se hacen fenómenos de psicofonía, se tratan de captar, se le pregunta. Mis compañeros siempre dicen aquello de ¿hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿No? Y hay veces hasta que le han respondido. Pues hay compañeros que han hecho una ouija. Mire usted, a mí es que la ouija no me gusta. Es más, le tengo mucho respeto. Por lo cual, siempre se intenta. Pero yo prefiero lo que te he comentado antes, investigación técnica y bucear en la historia de un lugar. Y si el resto todo es un añadido, por eso nunca podré decirle es Doña María Coronel, es Cecilia Voz de Faber o es la mujer del portero que se suicidó en tal sitio. Que él me lo quiere decir, bien, lo respeto, pero hasta que no tengamos estable, yo no seré el que le ponga identidad a un fantasma. Dios, Manu, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, son varias preguntas muy facilitas. Vamos a ver, es que hay algunas que me llaman mucho la atención. Pero era de una visión de un grupo de niños que iban custodiados por algunos adultos. Sí, por dos monjas. Dos monjas, efectivamente. ¿Eso puede ser como una aparición, podría ser no una aparición fantasmal, sino algún tipo de imagen que haya quedado ahí plasmada de un tiempo atrás? Teoría, eso es lo que nosotros llamamos teoría de la impregnación. Lugar que está impregnado por algo que ocurrió antaño y que puede estar manifestándose en el presente dependiendo de las emociones que haya dentro del contorno o del entorno de la persona que recibe precisamente esa visión. Como verás, en este caso, muy relacionado con lo que nuestro amigo comentaba, puede estar relacionado evidentemente con las dotes mediúnicas de la persona. La cosa es más complicada cuando la aparición la ven varias personas. Ya es una aparición de grupo, como a nosotros nos ocurrió, por ejemplo, en Bellas Artes. De acuerdo, de acuerdo. Mira, otra de las preguntas que te quiero hacer, vamos a ver. Por todo lo que tú me estás comentando y lo poquito mucho que he podido leer, llego a la conclusión de que fenómenos de este tipo paranormal se dan en muchísimos sitios. Que no que cumpla una serie de requisitos como que sea un edificio antiguo, porque ya me parece que ya no se está dando hasta en edificios recién construidos. ¿Por qué se están dando estos casos? ¿Pueden ser simplemente que al morir las personas no vayan a otro sitio, sino que se queden aquí y nosotros no tengamos hoy por hoy todavía forma de percibir o de contactar con ellos? Depende del lugar, ¿no? Sevilla es una ciudad casi 3 milenios de historia. Esto es estadística pura y dura. Yo he sacado en Sevilla unos 200 casos. Que alguien puede decir, una barbaridad. No, no es mucho. Si tenemos en cuenta que en Sevilla puede haber alrededor de 65.000 edificios, pues 120 casos, 200 casos suponen un 0,02%. Es decir, son pocos. Aparte es una ciudad que tiene mucha historia. Y dentro de los edificios históricos, evidentemente Palacio de los Marqueses de la Algaba, en la calle Arrayán, la Plaza de los Arrayanes, que tiene su propia historia también paranormal, y que no fui yo precisamente el primero en contarla. Es decir, que hay allá donde han ocurrido hechos luctuosos, hechos emocionales muy fuertes, pues con el tiempo acaban manifestándose historias que quién sabe, en el caso de la Facultad de Bellas Artes no ocurría nada hasta que se removió la tierra para hacer las plantas de garaje. Y a partir de ahí, dicen que cuando se remueve la tierra suelen despertarse los fantasmas del pasado. Quién sabe si esos fantasmas se corresponden realmente con una realidad o si es que, haciéndome eco un poco de las teorías que vivimos actualmente y que están al hilo de la física cuántica, ¿verdad? Es que nosotros vivimos en una dimensión y hay múltiples dimensiones. Y esas múltiples dimensiones en el presente, dejando agujeros dimensionales, una hipótesis, evidentemente. ¿Quién sabe? La cosa es que esa realidad, por lo que cuentan los testigos, hoy día es innegable. De acuerdo. Mira, ya la última pregunta ya, ya te dejo. Vamos a ver, José Manuel, yo he escuchado mucha psicofonía, que como tú bien dices, no me acabo yo de creer de que la psicofonía sea un fenómeno paranormal, ni que ningún ser, que ninguna persona que haya muerto haya tratado de contactar con nosotros. Yo eso no me lo acabo de creer. Entonces, me preguntarte, ¿tú tienes alguna teoría sobre el origen de la psicofonía? Que sé que es muy difícil, por eso te digo teoría, no te pregunto si lo sabes. Uh-huh. Y después te quiero preguntar, ¿conoces algún caso de que hayan perdido, o sea, que alguna respuesta del investigador haya hecho una... o sea, una pregunta del investigador haya dado una respuesta concreta pero clara, sí, no un ruido o un sí o un no? Yo te voy a contar una teoría científica de radio con el maestro. Yo soy hombre de radio, yo soy locutor de radio toda la vida, no me dedico a la tele, pero mi mundo es la radio. Cuando hice un programa de radio de hace 10 años, por ejemplo, el rollo de los años luz y todo esto, yo no soy científico, un astronauta va a escuchar la onda de mi voz de ese programa que yo grabé o que emití en directo hace 10 años. Una sola de 10 años le va a llegar esa señal. Eso está demostrado, son las ondas, ¿vale? Son las ondas. También está demostrado científicamente que el cuerpo humano puede emanar una energía Eso es ciencia. No soy científico, pero es ciencia. Un sitio donde ha habido dolor, donde ha habido sufrimiento, se convierte en energía. Tu cuerpo lanza una energía brutal en total porque hay dolor. ¿Quién no me dice que científicamente, estoy hablando de una teoría, esa energía se convierte en el sonido de ese momento? Esa energía se ha convertido en un sonido. Mamá, no me mate, tengo miedo, ay, qué dolor, porque la psicofonía siempre dice lo mismo, ay, qué miedo, ay, qué dolor, ay, qué... Incluso la de Belchite, una psicofonía muy famosa de época de guerra civil, se escuchan hasta los... ¿Qué tal? Que hasta los disparos, hasta... Es algo, o sea, eso... Había tanto dolor que la energía se convirtió en una onda expansiva de audio. Si una sonda va a escuchar lo que yo grabé en una radio dentro de 10 años, ¿por quién me dice que esa onda energética convertida en audio de ese día de dolor no está ahí? Y un día llega uno con el grabador y capta esa señal auditiva. Y pura ciencia, no es más. Hubo dolor, hubo muerte, el cuerpo humano expandió una energía más y esa energía se convirtió en sonido que está ahí flotando en el. No, creo, no soy científico, pero creo que es científicamente posible, ¿no? Sí, es muy acertada porque, fíjate, yo escribí en su día un libro junto con Jordi, un compañero, que era Psicofonía, Voces del Misterio, como el programa de radio, y fíjate, todos abogaban y todos daban una explicación menos yo, quizás contestando un poco a tu pregunta. ¿Por qué? Porque a fecha de hoy todavía no tengo claro lo que son las psicofonías. Eso, yo soy muy honesto cuando trato de responder una pregunta como la tuya, y es que no te la sé responder. No porque no quiera, sino porque no puedo, porque es que no sé qué es. La hipótesis de José Antonio es muy buena, es muy válida, pero indudablemente hay otras muchas. Ondas que rebotan, grabaciones espurias, la propia psique del investigador que piensa y lo puede llegar a plasmar, son mil cosas. Preguntabas antes también, ¿puede haber una respuesta clara? Pues sí, ha habido ocasiones en las que, por ejemplo, Germán de Argumosa, en Bermes de la Moraleda, preguntaba una cosa concreta en Bermes, y una voz surge que le dice: Germán pica patio. Germán pica patio, y aparecen un montón de restos humanos por allí. Que bueno, que quizás estaban relacionados en verde. Quién sabe, ¿verdad? Es decir, que igual que hay respuestas que no las entiende ni el que las emite, hay otras que en este caso, pues bueno, sí tienen una coherencia y parecen que tienen un mensaje lógico. Pues nada, vamos a darle las gracias aquí al maestro, ¿no? Y a ustedes por haber venido. Y un aplauso para los hombres de Pedro. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita en esta verdiblanca sintonía todos los viernes de 8 y 5 a 10 de la noche. Su cita con el misterio, con la historia y con todo lo que necesita saber. Es la propuesta de Voces del Misterio. Les esperamos la semana que viene.